tierra un ratito, que me trague por compasión, que me trague un poquito la tierra, siempre hay alguna razón. Hundir en la arena el motivo justo, el motivo injusto, pues nunca es por gusto lo de cagarme en